Puedes creer en ellas o no, pero las historias que encontrarías en las escrituras de cada religión están llenas de imaginación y metáforas con las que incluso hoy, en pleno siglo XXI, millones de personas se identifican. Muchos no lo saben todavía, así que aprovecho para decirlo. Las leyendas que han surgido a raíz de muchas religiones han inspirado incontables mangakas, artistas y escritores, quienes a su vez fueron escuelita para cantidad de directores de cine cuyos trabajos han marcado nuestra cultura. El contenido mesiánico de cada religión ha iluminado a mucha gente no solo con su mensaje, sino con sus dioses, y las historias que se pueden encontrar en todas y cada una de ellas varían de lo increíble a lo plenamente extraordinario, desde Zeus hasta Odín, y desde Odín hasta el mismísimo dios abrahámico que todos en Occidente conocemos. Sin embargo, he aquí un tópico interesante. ¿Qué poderes específicos tienen estos dioses? ¿Y cuál de ellos tiene las fuerzas más increíbles? He aquí la respuesta. Bienvenido al top de los 5 dioses más poderosos según Dross. Número 5. Oh, estoy seguro de que tú conoces a esta increíble deidad, considerado por su pueblo como el padre de los dioses y los hombres, el regente del cielo y de los truenos, el señor absoluto del Olimpo. Solo puede haber uno, Zeus, el dios supremo de la mitología griega. Nieto de Urano, el dios primordial, hijo de Cronos, padre de los titanes, y hermano de joyitas como Poseidón, Hades, Hera, Hestia y Deméter. Zeus proviene de una alcurnia de poder absoluto, y el hecho de que él haya logrado erigirse como el supremo entre los supremos en medio de hermanos tan ambiciosos, padres tan crueles y otros dioses de inmenso poder tan traicioneros, solo eleva sus méritos como alguien a quien hay que temer y respetar en iguales proporciones. Zeus es un guerrero nato, quien no dudó en abrir el estómago de su padre para liberar no solo a sus hermanos, sino a sus tíos y uno que otro cíclope. Esta deidad era, además, un amante de primera categoría, siendo padre de dioses y semidioses de increíble poder como Hércules, Hermes, Ares, entre otras varias docenas y docenas de personajes. Aparte de tener un poder destructivo increíble y de ser un guerrero más que extraordinario, Zeus puede transformarse en lo que quiera. Pésimo marido, terrible padre y el juerguista número uno de este top. Zeus, el dios del trueno. Número 4. Siendo llamado por el pueblo del imperio egipcio como el dios solar, el origen de la vida y el dios de los faraones, quienes ya eran considerados seres casi divinos entre los hombres, Ra ocupa el quinto puesto de este top por buenas razones. Siendo considerado casi tan antiguo como el universo, Ra nació de una esfera de luz y energía pura que destelló en la inmensidad oscura del cosmos, cosa que llegó a sorprender incluso a Num, dios de la oscuridad y el agua. Num era tan poderoso que se dice que él mismo fue el responsable de la creación de Ra. Sin embargo, era este último quien estaba destinado a pasar a la posteridad. Ra es capaz de tomar la forma que quiera, entre ellas el sol mismo, cosa que, para simplificar la historia, dio inicio a la vida en la Tierra. Pero este fue solo el principio para Ra, quien luego de muchas creaciones de indecible belleza, tomó su sitio como el primer faraón del imperio egipcio. Tiene el poder de las estrellas y de él depende la fertilidad no solo de las plantas, los cultivos y los frutos, sino de la especie humana misma. Por ello, ocupa el puesto número 4. Número 3. El tercer lugar lo ocupa con todo derecho el dios supremo de la mitología nórdica, considerado como regente absoluto de la sabiduría, la guerra y también la muerte, dios supremo de la magia, la profecía, la caza, la poesía y la victoria, Odín. Odín es un ser que está más allá del entendimiento, pues es ambivalente. Ha sido el instigador de grandes guerras, pero eso no quiere decir que sea malo u oscuro, sino que se adapta a la cultura nórdica de la época, la cual tenía otros valores morales. Además de ser un guerrero formidable, Odín es además el creador del mundo y de los hombres. Su sabiduría es tan vasta que básicamente dio lugar a todo, no solo la literatura, sino además la magia misma. El dios nórdico decide la victoria en cada batalla que se libre en el mundo, puede transformarse en lo que quiera y tiene el poder de moldear cualquier objeto, por ínfimo e insignificante que sea, en un arma letal. Aun si pudieras arrojar un objeto con tal fuerza que este fuese invisible a los humanos, aun si este objeto pudiera atravesar montañas con una velocidad y poder imparables, Odín sería capaz de detenerlo solo con su mirada. Por si lo anterior dicho fuera poco, Odín posee objetos invaluables. Uno de ellos es la lanza Gungnir, que no importa desde qué lugar del universo se lance, siempre viajará y dará en el blanco por decreto divino. ¿Recuerdas cuando dije que Odín fue el dios supremo de una era y en un lugar donde los valores morales eran distintos? Bien, a Odín no le importaba que tú estuvieras en el bando de guerreros que él no favorecía. Si peleaste con valor, él te recibirá en el Valhalla, donde serás su invitado en un banquete que él presidirá. Odín, el dios supremo de la mitología nórdica. Número 2. El número 2 de esta lista es sin dudas un ser de extraordinario, casi infinito poder. Y a pesar de ser bondadoso, hay que decir que cuando se enoja, puede ser por mucho el más aterrador de este top. También es el dios más conocido por nosotros los habitantes del hemisferio occidental de este planeta. Es el dios de los católicos, de los judíos y de otras religiones también. Tiene muchos nombres: el Shaddai, Elohim, Jehová o simplemente Él. Pero la mayoría de nosotros lo conoce como Dios. También se le puede llamar el dios abramánico, y la diferencia más primordial entre él y los otros anterior nombrados es que creó no solo la raza humana, no solo al mundo, sino además a todo el universo. Aparte, a diferencia de Horus, de Zeus o de Odín, él no es hijo de nadie, y eso lo convierte en el primer ser que jamás existió, el primero y el último, el Alfa y el Omega. El dios abramánico es además omnipotente. Quiere decir que todo lo sabe, todo lo oye y todo lo puede. Trasciende las reglas de la física cuántica, de la creación misma. Sabe qué está haciendo ahora mismo cualquier ser en cualquier lugar del universo. Sabe qué harán en el futuro, lo que lo hace conocedor del destino. Y como se le cita sobre el pastel, sabe también en qué estás pensando. Es inescapable. Es padre de seres de increíble poder, como Metatrón o incluso Lucifer. A pesar de ello, nada, absolutamente nada dentro de las religiones que él representa le puede hacer frente, y por eso tiene bien ganado el puesto número 2 de este top. A través de este video vimos a deidades concebidas en distintas eras de la historia de la humanidad que rebasan por mucho la imaginación de la inmensa mayoría de los habitantes del mundo actual. Hay diferencias claras de poder. Por eso hacer un repaso al dios abramánico y verlo en el segundo lugar de este top nos hace preguntar, ¿qué dios de cuál religión puede tener poderes más vastos, más inimaginables y más inconcebibles? Hay uno. Número 1. El número 1 de esta lista no solo creó el universo y todo su contenido según los fieles que predican la religión del hinduismo, sino además es el regente y creador de todos los universos, de todas las dimensiones, de todas las realidades del cosmos y la creación, y lo hizo simplemente al respirar, pues su aliento es capaz de generar millones de universos materiales. Mientras duerme, sueña la actividad de todos los seres vivos que existen en el universo. Él es el origen de todos los dioses. Este dios ha tenido varios avatares a través del cosmos, lo que obviamente también incluye al planeta Tierra. Eligió no reencarnar en una misma forma, para enseñarle a todos los seres vivos que el curso natural de las cosas es la muerte, y que esta no es rara y no debe asustar a nadie. Les presento a Vishnu, el dios del hinduismo. Lo que diferencia no solo a Vishnu, sino a todos los dioses de esta religión asiática con el resto, es que con todo respeto parece haber tenido por profetas ancestros de Akira Toriyama. De hecho, es muy obvio que mangakas como Masami Kurumada, creador de Saint Seiya, sacaron muchísima inspiración de deidades de esta religión para crear a sus personajes. Bajo él está Shiva, considerado por muchas regiones de Asia como otro gran dios, quien tiene en su poder un tridente, y cada punta de este tridente representa la creación, la protección y la destrucción del universo. Tiene un tercer ojo que si se abre suavemente puede incinerar a cualquier hombre, y si se abre más puede hacer cenizas a cualquier demonio, y si se abre completamente puede desintegrar de la creación a cualquier dios. Y recordemos que Shiva está bajo el poder de Vishnu. Vishnu también tiene un arma, llamada el Sudarshana Chakra, un disco gigante de 108 lados con el que básicamente puede destruir a cualquier enemigo del universo, aun si este es tan grande como una galaxia. Vishnu es omnipotente, y se dice que toda la creación no es sino un sueño que para el universo ha durado varios cientos de miles de millones de años, pero para él es solo una siesta. Hablar de todos los poderes de Vishnu es no solo casi imposible, sino agotador. Si los dioses lovecraftianos despertaran, créanme que a quien quisieras tener de tu lado sería este dios y su ejército de seres supremos con habilidades de volar en pedazos galaxias enteras. Y es por esto, y por casi una infinita cantidad de razones más, que Vishnu, el dios supremo del hinduismo, es el número uno de este top. La imaginación del ser humano ha sido tan fértil que aún hoy estas historias nos siguen sorprendiendo y alimentan nuestra imaginación. Luego del video de los héroes más poderosos y de los villanos más poderosos, este top es la representación máxima y absoluta del poder. A partir de aquí ya no hay más nada, solo para que lo supieran. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo, yo lo apreciaría mucho. Les ha hablado Dross y les deseo buenas noches.